Los de arriba no cambian. Solo les hemos visto cambiar cuando hemos empezado a dar pasos y cuando nos han escuchado detrás, corriendo y acelerando. Por sí solos no cambian. Hay que obligarles a cambiar. Y la única forma de obligarles a cambiar es demostrarles que si ellos no están a la altura del año 2016, que si ellos no están a la altura del futuro que necesitamos, entonces a lo mejor es la gente sencilla y es la gente decente la que tiene que dar un paso a la política, implicar, mancharse y decir: nos toca a nosotros hacer país, nos toca a nosotros reconstruir un acuerdo que no deje absolutamente a nadie detrás. DJ Supreme, Black Pop, primos de sangre. Ajá. Dos personas preparadas y menos valoradas, chavales y chavalas, no se creen nada de tus falsas palabras. PSOE y Ciudadanos, mucho habla, se quieren, sobran las palabras. Y ahora, casi todos los estudiantes son hijos de currante y no de señoritos. Ya se sabía que ante tanto farsante hay que manifestarse y aguantar el tipo. Y es que estos políticos mienten más que el típico tonto que va por su ciudad, que habla de droga, puta tal y cual. Los típicos pringados que se llevan la guanta. Personas abiertas lo ven todo distinto. Rompimos el bipartidismo y, como no, siendo uno mismo, en contra del capitalismo. Somos la generación nueva y venimos a dirigir el país que no habéis dejado. No lo habéis dejado difícil, pero todos juntos saldremos de esta crisis. Todos los corruptos fuera, porque el tiempo pasa y parece que no estáis enterados. Ni la endereza de un hombre. Cuando nos ven por la calle, ellos se esconden. Intentan engañar a la gente con sus armas falsas de juguetes. Soy unos vagos que vais de delincuente. Somos currantes, maleantes, clase obrera. Tú, además de pijo, eres un hortera. Te vamos a dejar moratones hasta la beisbolera. Somos magos sacándose el nabo de la chistera. Con el largo y el screen, escupiendo rabia. Tú, Juan Tamarino, nosotros dinamos con magia. Fomentáis la violencia entre los críos. Y los políticos, ¿cómo no se ríen de vosotros, tíos? Daros cuenta que los enemigos no están en las calles. Ellos suelen vivir en zonas residenciales. Porque soy unos yuppies que viven en los mundos de Eden. Os pegamos una torta y decís que es un crimen. Somos la generación nueva y venimos a dirigir el país que no habéis dejado. No lo habéis dejado difícil, pero todos juntos saldremos de esta crisis. Todos los corruptos fuera, porque el tiempo pasa y parece que no estáis enterados. El fin de vuestro legado, la dictadura encubierta se ha acabado. Ya se ha acabado, ya se ha acabado. La conciencia del pueblo ha llegado. Conseguiremos lo que nos han quitado. Violencia ni golpes de estado. No pararemos hasta conseguir que se den cuenta de que se han equivocado. No dejaremos que decidan por nosotros esos ricos que nos han robado. No nos dejan otra opción. Hay que cambiar la ley contra la corrupción. Que paguen el triple de lo que se llevaron. Para invertirlo todo en educación y en sanidad y en las pensiones. Todas las personas que no tengan opciones, que castiguen a todos esos ladrones.